nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Arrancamos, prendemos una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Hoy veremos. Hoy es el programa número 203 de esta séptima temporada desde 2016 en las ondas. Recuerda, somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, terminando ya casi esa séptima temporada de Cienfuegos, grabando en el flamante estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Grabamos los lunes a eso de las 7 de la tarde y las repeticiones viernes a las 7 de la mañana, domingos a las 11. Las remisiones, esas radios libres y comunitarias amigas de Cienfuegos: Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Y el podcast, que es donde nos escucha, seguramente. Ya sabes dónde estamos, en cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar con nosotras, a través del email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook e Instagram y en el grupo de difusión de Telegram. Ahí estamos dándole a todo. Os saludamos hoy aquí en directo, pues este que os habla, el burro delante para que nos espante, el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy acompañado por el subcomandante Marcial Dorado. Y hoy sí, buenas tardes, y con un pequeño inciso de presentación. Hace varias semanas teníamos razón, desocupa no va a la Moncloa y son y eran unos pringados. Eso es. Y también tenemos a la teniente vergonzosa en la retaguardia, pero no solo es ella la que se va a quedar en la retaguardia, sino también la vergüenza. Y la vergüenza nos la quitamos. Porque total, la vergüenza ya no cotiza. Si el pasado fin de votamos para parar al fascismo y además lo decíamos y intentamos convencer a los demás, ¿es que da más vergüenza que eso? Pues no da más vergüenza que eso. Pues a lo mejor sí, la campaña electoral daba bastante vergüenza, los memes, el nivel del discurso daba bastante vergüencita. ¿Y qué más da? ¿Qué podía superarlo? Pues podía superarlo ver una vez más a Mikel Iceta bailando en el balcón, ver al otro bailando en el balcón, a aquella bailando en el balcón, a la demás allá bailando en el balcón, todos celebrando como si no hubiera pasado nada. Todos celebrando menos la puta ultraderecha de Vox, que se va a mamar la palurdos, que dentro de lo malo, dentro de toda la vergüenza que da esto, pues una pequeña alegría que de vez en cuando hay que celebrarlas. Bueno, yo me encontré al primer miembro del Frente Obrero que veo en Pinto y también daba pinta de dar bastante vergüenza ajena, las cosas como son, ¿eh? 52 votos sacaron aquí, ¿eh? Que me parece de... hay 50... ¿Saben coger papeleta los 52? Efectivamente. Distinguir el logotipo. Cosa que me sorprende, no saben hacer análisis de la realidad, pero ¿qué se le va a hacer? En esas cosas estamos. Este programa 203, ya lo podéis adivinar, es un programa sin vergüenza, un programa sobre aquellas cosas que nos gustan, pero que a veces daba vergüenza confesar. Hoy no. Aprovechando el anonimato que asumimos al ser guerrilleros encapuchados en esta Sierra Maestra Pinteña, pues vamos a quitarnos las vergüenzas, vamos a ir a cuerpo descubierto, a cuerpo desnudo, vamos a compartir con vosotros y vosotras algunas de las canciones que nos flipan, pero que durante muchos años quizá escuchábamos en secreto mientras declarábamos que cualquier cosa más comercial que Negu Gorria, que era una basura. ¿Y por qué? Pues porque nos hacemos viejas y porque ¿qué puede haber más punk que reivindicar que te gusta una horterada sin preocuparte de lo que pensarán de ti? Así que vamos a empezar sin mucha más dilación. Como decían las camisetas de Hartos hace unos añitos, hoy empezamos sin Dios, ni amo, ni vergüenza, y empezamos con una auténtica bomba. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar, no te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo vale. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni me apiadas. chica, una chica, ye, ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. Siempre a suplicarme que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye, que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye. Búscate una chica, ye, ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. Y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye, que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye. La chica Yeye de Concha Velasco. Concha Velasco, que por cierto está viva. La podéis meter en las necroporras, aunque eso sí, es un personaje máximo respeto. Siempre me ha caído dentro de la farándula, sobre todo la farándula más old school, es de las que siempre me han caído bien. Yo siempre he tenido mis aquellos y sí, también es una persona que me cae bastante, bastante bien. La canción me gusta, creo que tiene una buena voz. Evidentemente de la farándula, a pesar de que se apartó hace muchísimos años, ya comentamos algo de ella, nadie puede superar a la comunista honesta de Marisol. Ah, eso desde luego, pero más historias de así vamos a tener en este programa hoy, en el que nos quitamos las vergüenzas. En el año 1965, la todavía Conchita Velasco, no Doña Concha como la llamamos ahora, pues tuvo un enorme éxito con esta chica Yeye que acabamos de escuchar. Yeye, claro, era lo como los españolitas de entonces entendían cuando escuchaban a los Beatles decir yeah, yeah. Pues se quedó en Yeye, esa expresión se extendió pues a todos esos jóvenes que seguían aquellas modas, aquella estética, aquella música que venía desde las pérfidas islas británicas. Una chica Yeye era una chica pues que tenía mucho ritmo y que cantaba en inglés con el pelo alborotado y las medias de color. Pero no os traemos hoy este tema para hablar de los estilismos de la época, que daría también, sino para aprovechar que en una insólita canción protesta, un grupo del Instituto Cuevas de Almanzora lanzó en 1966 una versión propia de esta canción que no os vamos a poner porque no hay ninguna grabación de calidad, en la que criticaban nada menos que a Manuel Fraga, ministro entonces de Francisco Franco, y le decían, venga, ya que estamos sinvergüenzas, la voy a cantar, no me juzguéis muy fuerte, ¿vale? No te quieres enterar, ye, ye, que la bomba va a explotar, ye, ye, ye, ye, y vendrás a pedirme y a rogarme que te lleve en mi coche a Palomares, pero no te llevaré, ye, ye, porque me contagiaré, ye, ye, ye, ye, porque tú no haces, porque tú no haces caso ni le temes a la radioactividad. Ahí está. Esto merece una ovación, es que vaya público más soso tengo. Yo estaba pensando mientras en la ley de prensa del 62 de Fraga que dijo, ¿en qué momento me convertí en aperturista y salí del búnker? Sí, sí, sí, y la verdad es que yo me hubiera merecido la censura con mis cánticos. En aquel momento en Almería, que estaban muy, muy, muy preocupados pues por esto que se cantaba esta gente del Instituto de Cuevas de Almanzora, porque después de que dos aviones de la Fuerza Aérea estadounidense chocasen en el aire, siete bombas atómicas habían caído sobre la provincia. Ahora se recuerda el tema pues casi como una anécdota simpática, esa foto de Manuel Fraga junto al embajador estadounidense, pero entonces a los habitantes de la zona, pues la gracia, ya te digo, que no se la vieron. Siete bombas nucleares cayeron del cielo, bombas que eran mucho más potentes que las que habían arrasado Hiroshima y Nagasaki dos décadas antes. Dos de ellas cayeron sobre tierra firme y explotaron. Ahora sabemos que solo explotó la parte convencional de las bombas y no la parte nuclear, pero como los norteamericanos querían dar detalles sobre el funcionamiento de los proyectiles, pues no se explicó pues qué es lo que había explotado, claro, la peña acojonada. De todas maneras, el polvo que se levantó y que se depositó en muchos kilómetros a la redonda era altamente radiactivo. Otras dos aterrizaron intactas gracias a que los paracaídas que llevaban funcionaron correctamente. Y luego cuatro cayeron en el mar y tres aparecieron enseguida, pero la cuarta no la encontraban por ninguna parte. Y así que imagínate la situación. Han explotado dos bombas de plutonio, una tercera está escondida en el fondo del mar, pero muy cerca de la costa. Tardaron 80 días que duraron los trabajos de búsqueda por parte de un ejército estadounidense que estaba más preocupado de que los soviéticos no encontraran la bomba perdida para tener clara cómo iba a ser tecnología que de la seguridad de la población de esa pequeña colonia o país colaborador. Y Fraga acudió a hacerse una foto en bañador en la playa con ese embajador estadounidense para tranquilizar a la población, no, al turismo, que es lo que de verdad importa. La población local es esa cosa que en un momento dado te puede servir la sangría. Finalmente... Porque Fraga era de aquella ministro de Información y Turismo, si no recuerdo eso mal. Eso es, sí, sí. Que y es... hay la ley de prensa y esta historia. O sea, la verdad es que Fraga es de los personajes más interesantes de la historia de España. Con todas las sombras del planeta, por supuesto, pero interesante. Es narrativamente. Le dedicaremos un programa. O varios, sí, sí, sí. La bomba apareció finalmente en el sitio exacto en el que un pescador que había asistido al accidente a socorrer decía que la había visto caer, y la Junta de Seguridad Nuclear y el ejército norteamericano se comprometieron a descontaminar la zona. Aparecieron de repente de la nada 1.600 militares yanquis y se hicieron por los capos de la zona. Hicieron y deshicieron a su gusto, decomisaron cosechas y vehículos y después obligaron a los habitantes a volver a su vida cotidiana como si no hubiera pasado nada. Esas cosas, esas pelis en las que de repente te echan de su casa y dicen, ya, aquí no ha pasado nada. ¿Qué? Sí, no, que no ha pasado nada, vuelva, voy a trabajar. La mayor parte de ellos pues no llegaron a entender nunca lo que estaba pasando porque no se dieron explicaciones ni se informó de nada a la población. La censura cayó sobre el tema y la prensa, que había tenido esa tímida apertura que comentaba el subcomandante, en este asunto sí que fue obligada o fue recomendada que callara. Hubo protestas, claro, especialmente por parte de las personas que habían perdido sus cosechas, supuestamente contaminadas, y que se negaban a volver a cultivar en esos terrenos de esas cosechas contaminadas como les habían ordenado. Pero fueron silenciadas por la administración. Y en una de esas protestas fue detenida la protagonista de esta historia que queríamos contar, que no es Concha Velasco, sino, apuntad, Luisa Isabel María del Carmen, Cristina Rosalía, Joaquina Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia, marquesa de Villafranca del Bierzo, marquesa de Los Vélez y condesa de Niebla. Es una única persona, ¿vale? Una figura fascinante también esta señora. Ya os podéis imaginar lo aristocrática que era, con tanto título, tanto nombre y tanto apellido, ¿no? Se puso de largo junto con la hermana del rey Juan Carlos, para que os hagáis una idea del nivel de peña con la que se juntaba. Aparece en la lista de los grandes de España, sea lo que sea eso. Entiendo que es como los 40 principales, pero de la nobleza. Con Romay, ¿no? Y con Roberto Doñas, pero con menos pelo, como nosotros ahora. Pero le salió un poco díscola aquí nuestra amiga Luisa Isabel, etcétera, etcétera. Acabó siendo conocida como la Duquesa Roja. Durante los años 50 y 60 del siglo pasado escribió varios libros sobre historia desde una perspectiva muy social y poco correspondiente a su clase aristocrática, aunque bueno, esos libros pasaban desapercibidos. En el año 65, precisamente el año de la chica Yeye, pues publicó varios artículos apoyando la Revolución Cubana. Ella misma había perdido acciones y propiedades en la isla, propiedades de las que era propietaria por herencia, pero declaró que no pensaba reclamar ninguna indemnización al gobierno de Fidel Castro y mantuvo esa postura hasta el final de su vida. A raíz de la bomba de Palomares, de la que estábamos hablando, pues la detuvieron cuando iniciaba sin autorización una marcha sobre Madrid, en la que los auténticos protagonistas eran agricultores que exigían cobrar las indemnizaciones que les habían prometido por este incidente de la bomba. Fue procesada y acabó en la cárcel de Alcalá de Henares, donde estuvo presa durante 8 meses hasta la aprobación de una amnistía parcial, y se hizo amiga, entre otras presas políticas, de la anarquista Alicia Moore. Tras la publicación de su libro La Huelga, el Tribunal de Orden Público emitió otra sentencia condenatoria, pero ella, que sería aristócrata, pero no era tonta, ya estaba exiliada, se había marchado a Francia. Pero no acabaron entonces sus problemas con la ley. En marzo de 1975 fue detenida por la policía francesa por, ojo ahí, pegarle un puñetazo a un conductor y posteriormente dispararle 4 tiros sin alcanzarle. Alegó que había estado persiguiendo durante muchos, que le había estado persiguiendo durante muchos kilómetros y que estaba intentando asesinarla. Después se supo que había sido amiga de Argala, el dirigente de ETA, protagonista del asesinato de Carrero Blanco, de la acción contra Carrero Blanco, y de otros miembros de la organización a los que acogían su domicilio de Francia. Argala, una de las figuras intelectuales, si no la que más interesante, de esa ETA de los años 70, y muerto en uno de los atentados que, bueno, que dicen que fueron de ETA, de que al final claramente suenan perdón, a guerra sucia. Pero bueno, ahí dejamos el apunte. Argala, un tipo también interesante. Sí, la verdad es que estaba saliendo mucha gente muy interesante a raíz de la chica Yeye. No nos olvidemos cómo hemos empezado el programa. La duquesa roja volvió a Andalucía después de la muerte de Franco para seguir metiéndose en problemas, que era lo que le molaba. Normalmente por usar esa relevancia pública para criticar a la policía o a los tribunales. Fue juzgada en total 8 veces, varias de ellas por desacato. En 1983 volvió a negarse a reclamar indemnizaciones a Cuba y se hizo público que se había separado de su marido, que mientras estaba casado con ella había tenido 2 hijos con otras mujeres, ojo ahí. Y no solo eso, la duquesa se fue a vivir con una mujer 20 años más joven que ella e hizo pública su homosexualidad. A partir de los años 90 se encerró a catalogar y documentar el archivo histórico familiar, que os podéis imaginar cómo puede ser el archivo de una familia como los Medina Sidonia. Y finalmente en 2008 se casó con la que había sido su pareja durante más de 2 décadas, pero se casó 4 horas antes de morir. O sea, que fue ya por puro simbolismo y por aprovechar pues esa conquista de derechos que a veces hay. En el programa Epílogo, donde grababan entrevistas que se emitían después de fallecer los protagonistas, pudimos escucharla diciendo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho, defendía las mismas opiniones políticas que tuvo en su juventud y dijo la siguiente frase: me duele no haber tenido agallas para ser terrorista. Luisa se llevaba muy mal con sus hijos desde que se separó y se declaró homosexual y no estaba nada de acuerdo con la institución de la herencia, aunque sí que reclamó sus títulos nobiliarios. A lo largo de su vida había ido donando todo su patrimonio a distintas causas, quedándose solo con algunos edificios históricos y la finca en la que vivía, además del archivo histórico de sus antepasados. Creó su propia fundación, la Fundación Casa de Medina Sidonia, de la que era presidenta la que acabó siendo su mujer, con la finalidad de conservar y mantener pues esos bienes de importancia artística o documental propiedad de su familia. Sus hijos, pues ya os podéis imaginar la gracia que les hacía, reclamaron judicialmente y después de un larguísimo pleito pues consiguieron recibir una compensación por parte de esa fundación. Y bueno, aparte de la duquesa Profidel y que se lleva una pistola en la guantera, pues ¿qué pasó con Pablo Marix y la bomba? Que lo hemos dejado ahí a medias. Pues bueno, sorpresa cero. Las promesas de limpieza y descontaminación no se cumplieron, no se hicieron estudios serios sobre la salud de las personas que habían estado expuestas y cuando ya con la democracia bien entrada y avanzadita en el año 1985 se hizo por primera vez un análisis estadístico, el resultado fue pues increíble, absolutamente pues eso, increíble. La mortalidad por tumores relacionados con la radiación era mucho menor en la zona de Palomares que en otras zonas de España. En el propio estudio, claro, el médico responsable decía que había una grandísima presión hacia los profesionales sanitarios para que no se declarasen las muertes en la zona como provocados por tumores, con lo cual acabaron provocando que estadísticamente no tuvieran ni pies ni cabeza aquello. Se hizo otro estudio unos años más tarde, en el 90, con mejores datos, más en serio, sin esas presiones que había habido en los anteriores, y el resultado, este sí era más lógico, por desgracia. En las localidades afectadas por el polvo radiactivo de aquellas bombas que cayeron en aquel verano 66, habían fallecido 3 veces más personas de las normales por este tipo de cánceres en las últimas décadas. Pero para entonces, el año 90, ya nadie quería recordar lo que había pasado, nadie se hizo responsable de esta mortalidad y de estas enfermedades, y mucho menos de cómo Franco transformó el país, que tanto decía querer, pues en una colonia estadounidense, cediendo terreno y soberanía para bases militares, de donde, por cierto, salían o volvían los aviones que chocaron en el cielo de Almería. No era casualidad que pasaran por ahí. Si tenéis curiosidad por el tema, hay una serie documental muy, muy buena llamada Palomares, Días de Playa y Plutonio, que produjo Movistar Plus y dirigió Álvaro Ron, donde aparecen un montón de detalles más, testimonios de los protagonistas y que además está narrada de un modo... Un modo thriller, lo hacen de un modo muy, muy divertido. Es contar historia de un modo guay. Disfrazado de Michael Jackson. Pues eso es lo único que le faltaba ahí de zombies. Así que nos vamos a quedar todavía en el mar Mediterráneo, pero nos vamos a ir un poquito más hacia el este para escuchar a Lucio Battisti y seguir hablando de política y, por supuesto, de no tener vergüenza. Esto sigue siendo Cienfuegos 203. tornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua churra, acqua chiara, Lucio, bueno, Battisti. Pues seguimos aquí con el agua. Esta agua está mejor que la de Palomares, ¿eh? Efectivamente, y sí. Habíamos dicho de venir sin vergüenza, a cuerpo descubierto. Yo, de hecho, he venido literalmente a cuerpo descubierto porque pensaba que era un mandato popular y no sé, la gente me estaba mirando por la calle. No sé, hace calor. Y bueno, Lucio Battisti, que llegó a mis oídos hace ya muchos, muchos años. Esta no es una referencia musical nueva, es de décadas atrás. Y que es uno de los grandes de la música popular y del rock italiano. Uno de los grandes, falleció muy joven, con 45 años, en el año 1998, después de una enfermedad. Y que no solamente escribía y componía sus canciones, sino que escribía y componía para otros artistas. Fundamentalmente conocido dentro de ese rock italiano romántico, la balada, la música ligera, como habéis podido observar. La canción, evidentemente, va de amor, como solo un hombre italiano podría hacerlo. Desde aquí tengo que decir que, aparte de Lucio Battisti, soy fan incondicional de Laura Pausini y de Nek. Tengo que decirlo, pero no entraban en el... Sí, hubiera sido demasiado. Demasiada italianidad. Solo Gabriele D'Annunzio podría haberlo mejorado. Y bueno, decir eso, que Lucio Battisti, uno de los grandes, no solamente para la generación de los 70 y los 80, sino a posteriori, una de las grandes influencias de la música italiana y en la propia sociedad italiana, hasta el punto de que hay un asteroide con su nombre. Oh, yo creo que hay pocas cosas mayores. Los títulos de la Duquesa Roja no valen nada al lado de eso. Efectivamente, que a un autor de música romántica ligera italiana le dediquen un asteroide. Y estamos hablando de que él fue famoso pues en esos fines de los 60, los años 70, los 80, que coincide en el tiempo, no sabremos qué opinión tendría Lucio Battisti sobre ello, con los años de plomo en Italia y con todo el movimiento de la autonomía operaria, de la autonomía obrera italiana, de la cual solo vamos a dejar unos apuntes porque podría estar hablando programas y programas y programas de ello, y hay música a esgaya. Así que bueno, ese movimiento de la autonomía obrera, que aún con referencias a la izquierda comunista de los años 20, de los años 30, con reminiscencias y con influencias también del anarquismo, tanto el anarquismo más clásico como el anarquismo insurreccional, tuvo mucha presencia en la Europa de los años 70, fundamentalmente. Dentro de todos ese magma de movimientos que criticaban al sistema capitalista occidental, pero también esa política de bloques, a ese comunismo soviético, llamándolo comunismo de aquella manera, que pocas veces tuvo un rostro humano, y que yendo más allá en la crítica, también a todas las extremas izquierdas que fueron surgiendo, pues en torno a figuras, por ejemplo, como Mao o como el Che Guevara, y con influencias del mayo del 68 francés, del situacionismo y de la crítica a la vida cotidiana y a la alienación capitalista de todas las facetas de la vida, como digo, tuvo mucha influencia en la Europa occidental, pero específicamente explota literalmente en la Italia, primero en esa primera oleada del año 68, con un componente más clásico, más obrerista, más centrado en la fábrica y en la crítica también a la fábrica, al sistema fabril, y en el año 77, ese movimiento del 77, en el que a todo ese movimiento obrero al margen de partidos y sindicatos se llega de pleno también a la crítica de esa vida cotidiana, ¿no? Llega el feminismo, lleva la ecología, la ocupación, la contracultura, la propia sexualidad y el uso y el disfrute del cuerpo, el uso de las drogas. Y antes hablábamos de la importancia que tuvo Estados Unidos en España, utilizando como colonia otra de las colonias fundamentales, y no es todo ese arco mediterráneo que también llegaba hasta Grecia, era Italia. También hay muchas bases militares a día de hoy en el sur de Italia, fundamentalmente, también en Cerdeña, creo que en Sicilia, si no recuerdo mal. Yo recuerdo siempre una temporada en la que estuve viviendo cerca de la capital de Cerdeña, en Cagliari, y de la base de Decimomanu, muy cerquita, volaban los aviones que iban a bombardear a Libia, cuando estaba Gaddafi todavía en el poder. Y bueno, Estados Unidos no podía permitirse no solamente esa desestabilización de Italia y ese enfrentamiento social sumamente potente, esa lucha de clases que se agudizó tantísimo en los años 60, 70, 80 en Italia, sino que ni siquiera podía permitirse que un partido de orden como era el PCI, el Partido Comunista Italiano, que era el segundo partido más importante de la Italia de esa época, después de la Democracia Cristiana, ese centro derecha amplio, con base católica y relaciones enormes y tentáculos con la mafia, no podía permitirse que ese PCI, por muy crítico que acabara siendo con el estalinismo y con la Rusia soviética y con el otro lado del telón de acero, y por mucho partido de orden que fuera, pudiera llegar a gobernar. Con lo cual, existen una serie de tácticas desinformación y de atentados de falsa bandera, con atentados que se les atribuyen a grupos anarquistas, a grupos autónomos y a grupos comunistas, como el de Piazza Fontana o el de la estación de tren de Bolonia, con decenas de muertos civiles que posteriormente fueron reconocidos incluso en sede parlamentaria italiana como dentro de una red que se llamó una organización llamada Red Gladio, en la que estaban los servicios secretos americanos, estaba la CIA, estaban servicios secretos italianos, vinculados también a grupos fascistas que eran los que físicamente pusieron esas bombas. Los fascistas haciendo el trabajo sucio, siendo los tontos útiles del capital desde tiempos inmemoriales. Qué sorpresa. Relacionados algunos de ellos también con atentados en la España de la Transición, como los sucesos de Montejurra, para digamos, ser una cortapisa al carlismo de izquierda si es revolucionario, del cual hablaremos porque de Montejurra no se ha hablado aquí y ¿no? Es algo muy interesante. Y bueno, pues entre otras cosas ahí también se inserta todo eso lo que pudo pasar con el asesinato del primer ministro italiano, con Aldo Moro, ejecutado por el principal grupo armado de la época. En torno a la autonomía hubo un movimiento de lucha armada también muy importante, con decenas de grupos. El más importante, aunque con un carácter mucho más ortodoxo que esta autonomía obrera y que esta crítica a la vida cotidiana, es la Brigada Rosas. La Brigada Rojas, perdón, estaba pensando en italiano, en Brigate Rosse. Y bueno, pues de estos atentados, de esa historia, que siempre quedó la duda de hasta qué punto se había dejado hacer o hasta qué punto el Estado le interesaba que fuera ejecutado Aldo Moro. La Brigada Roja siempre negaron tener infiltración y demás. Y como digo, unos pequeños apuntes. La importancia de la coincidencia entre Lucio Battisti y la autonomía obrera, que para quedarnos con unos conceptos claros, es esa teoría que digamos que busca que el movimiento obrero, que la clase obrera sea autónoma tanto de partidos como de sindicatos, considerando que estos son externos y enemigos del movimiento obrero, sean partidos o sindicatos de izquierda o no, con una importancia fundamental en la política italiana de posguerra y con una represión fortísima que hace que el movimiento se diluya prácticamente a principios, mediados de los años 80, aunque todavía a día de hoy queden personas represaliadas y siendo una influencia en la cultura italiana, en la literatura también. Ya hablamos de Nanni Balestrini hace tiempo, ¿no? En el teatro, hablamos de Dario Fo mismamente, ¿no? Dario Fo y Franca Rame, su compañera que fue violada por su apoyo al movimiento izquierdista, a formar parte del movimiento izquierdista, que siempre nos acordamos de las amenazas contra Dario Fo, Nobel Dario Fo, pero nos acordamos de que su compañera fue raptada y violada por fascistas. Y como digo, pequeños apuntes sueltos, porque de esto es algo que podría y se hablará largo y tendido en nuestro especial 300 programas seguidos sobre autonomía obrera italiana. Sí, más o menos. Nos vamos ahora, seguimos en orillas del Mediterráneo, nos vamos a Barcelona y esta te la sabes. Yeah. Menos mal que lo nuestro es contar historias y no tener ritmo, ¿eh? Esas palmas absolutamente descompasadas. Y no me ha visto follando porque sí que es terrible. Me alegro de no haberlo hecho. Los Manolos, All My Loving, esa versión de los Beatles. Empezábamos el programa, este programa 203, con las vergüenzas al desnudo. Empezamos con la España en blanco y negro de Fraga en bañador. Pues esta horterada nos lleva automáticamente a los televisores en color del año 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Cuando 10 tíos del barrio barcelonés de Hostafrancs, en ninguno de los cuales se llamaba Manolo, pues crearon el grupo Los Manolos, llevando la rumba catalana, esta versión hipercomercial ya de la rumba catalana, a lo más alto de las listas de ventas, tras años y años siendo un estilo quizá un poco marginado, y no digamos ya sobre todo en lo comercial, pese a estar llenando en las salas y en las fiestas populares. Ahora, aunque ahora recordemos el Amigos para Siempre como un himno suyo, un himno de los Manolos, en realidad en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos lo interpretaron nada más y nada menos que Josep Carreras y Sara Brightman. Y muy bien que hemos salido los que entonces éramos niños para las cosas horribles que, a las que fuimos expuestos aquellos años, que casi hubiera preferido la radiactividad de Palomares que tener que ver todo esto por la tele. Los Manolos estaban vendiendo discos como churros en el año 92, concretamente del disco Pasión Condal, en el que aparece esta versión de los Beatles que acabamos de escuchar. Después ya grabaron esa Amigos para Siempre, que sí que cantaron en una parte de todo el entramado de Barcelona 92, en concreto en la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos. Es curiosa esa nostalgia del Yo fui a GB, en la que parece que todo era mejor, más culto, más bonito, más educado en aquellos años, cuando en realidad la cultura mainstream era como mínimo igual de mierda que la actual, y en cosas en las que seguramente fuera peor. Y también es curioso recordar cómo con la excusa de la Expo de Sevilla, de los Juegos de Barcelona, se convirtió a toda España en un decorado en el que todo se había supeditado a la imagen internacional y al turismo. De esos polvos, los lodos de ahora, por supuesto. Y en 1992, en Sevilla, en la gloriosa Sevilla de la Expo, ocurrió una historia de la que hablábamos hace un par de programas con Fernando de Reincidentes, y que, como en la entrevista no la explicábamos del todo bien, podemos recuperarla con algunos fragmentos de cómo la narramos en el libro La Mecha, historias de política y rock. Es la historia, la rocambolesca historia del comando Marmitaco, un comando de ETA desactivado en la ciudad de Sevilla, y que en realidad nunca fue un comando de ETA y por lo tanto jamás fue desactivado, pero nadie pidió perdón a los protagonistas. Así lo contaba en El País en enero del 92, aquel año mágico. La policía irrumpió durante la madrugada del domingo pasado en el domicilio del sevillano José Luis Nieto, Selu, de 31 años, saxofonista del grupo de rock Reincidentes, después de volar con explosivos la cerradura de la puerta, pero no encontró ninguna prueba que relacione a los detenidos con los recientes atentados en la capital andaluza. Explicaban en este periódico que, como no podía ser menos, los cuatro jóvenes vascos detenidos junto a otro joven sevillano por un error policial al ser identificados con un comando de la organización terrorista ETA presentarán en los próximos días una denuncia para exigir la responsabilidad del Estado por los daños causados durante la operación policial. Pues ya sabes dónde fueron aquellos daños causados y qué pasó. El susto, para empezar, no se lo quitó nadie, porque pues, primero una explosión muy grande derribó la puerta. El propio Selu narraba en el periódico que creía que había sido una bombona de butano. Entraron todos los policías de paisano con cascos de moto en la cabeza y chalecos antibalas para encañonarles. Allí estaba también pues el niño pequeño de Selu. Y solo les decían eso, les preguntaban que quién era, pero les decían que nos calláramos, que éramos unos terroristas, unos matapolicías y unos destrozaniños. Encañonaron a Selu hijo, que entonces tenía 4 años, y eso. Y tras la detención, ya a las 6 de la tarde, con su abogado, los 5 detenidos fueron sometidos a varias pruebas de voz en las que se les obligó a repetir por teléfono los mensajes que los supuestos terroristas habían utilizado para comunicar la colocación de artefactos explosivos en Sevilla. Claro, no hubo de nada y... Y pues allí nadie pidió perdón, nadie les quitó pues las amenazas que recibieron durante los días siguientes. Pero hubo una cosa, ¿por qué surgió todo esto? Todo por la llamada delatora de una vecina a la policía, de una chivata de balcón. Le parecía muy sospechoso el trasiego de gente con pintas hacia dos coches con matrículas del País Vasco aparcados allí en Sevilla, enfrente de la casa de Selu. Recordad que en los años 90 las matrículas todavía tenían ese sistema de numeración en el que se identificaba por provincia y qué es lo que había en el coche. En el vehículo, que durante la detención permanecía estacionado en la puerta del domicilio de José Luis Nieto, la policía solo pudo encontrar un atún fresco para hacer marmitaco de alguna propaganda en favor de la independencia de Euskadi. Y de ahí vino, pues, cómo se llamó a toda esta desagradable anécdota, como en los medios lo bautizaron, como la desarticulación del comando marmitaco, claro, con ese atún fresco, que siendo estricto no era atún, sino bonito del norte. Y hubo mucha coña con aquello, y los propios reincidentes, pues, hicieron pues lo mejor que puede hacer un grupo de rock, que es componer una canción al respecto, que fue la canción Camela 3, en la que fueron muy, muy críticos con la prensa el tratamiento informativo que tuvo todo este error policial, del que por supuesto nadie pide perdón. Pero tampoco vamos a pedir perdón porque la canción que os pongamos ahora no sea la de Reincidentes, sino que porque sea esto. ¿Aló? Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo, mujer. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres más. Lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono, ¿a dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije, déjate llevar. Te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo, mujer. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener. Seguro que no te puedes contener de estar perreando hacia abajo, de decir, o de ir echando hacia adelante el reproductor del podcast. Está casi de vomitar, ¿eh? Me cago en Dios. Nicky Jam, travesuras, esta me responsabilizo yo de haber insistido que en el guión del programa de hoy, de las vergüenzas al desnudo, pusiésemos a Nicky Mermelada. A Nicky Jam. Hola, bebé. Travesura, se llama esta canción de Nicky Jam, aunque más bien parecen atentados terroristas. Sálvenos Dios y la Santa Virgen, de entrar al topicazo polla vieja de eso tan asqueroso de el reggaetón es una música asquerosa, el reggaetón no es música, el reggaetón es muy machista, no como el rock, en cambio, que es la música del feminismo y de los derechos. Hay la música latina que caca es. Para nada, para nada. Aquí se escucha reggaetón. Si eres habitual de Cienfuegos en estos 203 programas que llevamos ya, más de un reggaetón habrás escuchado. Y este, pues sí, sí. Este es la letra, pues, que lo flipas. La lepra, ¿no? La lepra de esta canción de Nicky Jam. pero ya te digo, un mega hitazo, millones de visitas en YouTube, porque esta música no se escucha más que en vídeos de YouTube, pero millones, millones, millones. Y vamos a entrar al videoclip, analizar el videoclip del Travesuras de Nicky Jam, porque es acojonante. Aquí el amigo Nicky, que lleva esas pintas de gorra plana, tatuajes en el cuello, camiseta de tirantes y oros colgantes, visitando un chaletazo gigante, esos que tienen piscina infinita en lo altísimo del cerro, pues en esas típicas colonias latinoamericanas en las que, a las que no puede acceder la gente pobre, que en muchos casos es la que de verdad escucha esta música, esas casas gigantescas de piscina infinita, decenas de habitaciones, pues imagino eso, que con interés por comprar la casa, pero por lo que muestra interés en el vídeo y en la letra de la canción, es por la persona que le está enseñando la casa, por la agente inmobiliaria, una mujer de muy buen ver, pues con taconazos, minifalda, escote de vértigo, y por supuestísimo, una actitud receptiva ante las insinuaciones del macho alfa del reggaetón. Un videoclip que no tiene nada que envidiar al inicio de una peli porno, ¿no? Ese rollo de que como tienes dinero y estás interesado en algo que ofrece la mujer, pues ella sin duda quiere tener relaciones sexuales contigo. Y eso en el videoclip pues no se ve, afortunadamente, se insinúa. Lo dejan un poco a la imaginación de la audiencia. Pero jugando mucho con sabiendo que esa audiencia se ha educado, nos hemos educado, pues con un tipo de educación sexual que no es la más humana ni la más correcta, el porno. Leemos en Ethic, que desde en el medio Ethic, que desde Save the Children aseguran que los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10, el 68,2%, la consumen de forma frecuente. Un consumo que se produce en la intimidad, en un 93% de los casos, y en el teléfono móvil, y se centra en contenidos gratuitos online, casi un 99%, basados de manera mayoritaria en la violencia y la desigualdad. Afirma Save the Children, esta ONG, que es imposible que esos porcentajes no afecten en la actitud de los menores. O dicho de otro modo, es fácil ver cómo construyen su sexualidad los jóvenes a la vista de estos datos. Y afirman que está claro que algo está fallando si estamos aquí y que banalizar la violencia derivada del porno no es la solución, como no lo es teñirla de libertad sexual ni limitar por ley esos contenidos, porque solo serviría la prohibición. Y ya sabemos lo que pasa con las prohibiciones. Y está claro que si en los centros educativos hubiera una buena educación sexual, los jóvenes tendrían conocimientos al respecto a lo largo de toda su trayectoria educativa, pues es probable que los casos disminuyeran. En este el artículo estaba hablando pues, de estos casos que está habiendo últimamente de violaciones grupales y demás, porque al final pasa mucho que como en esa supuesta ficción que es el porno, en muchos casos se afirma que son violaciones grabadas y pagadas, pues en esa supuesta ficción, pues al final si estás viéndolo, desde tan joven te acabas acostumbrando a eso y acabas queriendo más, y no te vale, acabas siendo como unas relaciones de poder, que en cierto modo no lo refleja directamente, pero es lo que está reflejando ese videoclip de Nicky Jam con el que hemos empezado hablando. Mira, y hablando de pornografía, me ha saltado un clic en la cabeza, una de mis últimas lecturas, gracias precisamente a compañeras de aquí de Radio Sata, que están surtiendo nuestra mesa del té con buena literatura feminista. Descubrí Cómo ser mujer, de la periodista Caitlin Moran, que no conocía, una feminista pop vinculada al mundo de la música, y habla de algunas de las cuestiones características y típicas del feminismo de una manera muy desenfadada. Y habla también de la pornografía. Sin estar 100% de acuerdo de lo que comenta, me llamó mucho la atención cuando me leí el libro, hace cosa de semana y media o así. Algunas de las reflexiones y de los comentarios que hacía sobre la misma, sí que la dejo porque es que justo me ha venido a la cabeza. La idea de que la pornografía es intrínsecamente explotadora y machista es absurda. La pornografía no es más que follar, al fin y al cabo. Practicar el sexo no es un acto machista, así que la pornografía tampoco puede ser, en sí misma, intrínsecamente misógina. Así que no, la pornografía no es el problema. Las feministas exaltadas no tienen nada en contra de la pornografía. El problema es la industria pornográfica. Todo en ella es tan ofensivo, esclerótico, deprimente, emocionalmente empobrecedor y contradictorio como cabría esperar en una industria que no está regulada y cuyo valor, calculando muy por lo bajo, sería de unos 30.000 millones de dólares. Ninguna industria ha ganado jamás esa cantidad de dinero sin ser excepcionalmente ramplona y grosera. lo dejo como reflexión, sin estar al 100% de acuerdo, pero me parece interesante como aportación. Pues la y que así sí. Conocemos a Caitlin Moran, editado por Anagrama, por cierto. Pues ha quedado genial. Iba a cerrar precisamente con el dato que en este artículo de Ethics sale de las cifras de la industria del porno. En este artículo hablan de unos 400 millones de euros anuales, pero al final sé que debe ser absolutamente incalculable. Así que, ¿cómo hablar de estas cosas? ¿Cómo hablar? Seguimos. Pues vamos a hablar y vamos a pasar de la pornografía y de la saciedad al amor. Al amor. Hoy vamos a hablar un poquito de amor. Pero al amor puro y romántico. Del bonito. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer, ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tú? Amaral, esta canción es ya un clásico básico, ¿eh? Efectivamente, y Amaral, uno de mis, iba a decir mis mitos eróticos, pero no, mis mitos amorosos. Y de una parte del movimiento de la autonomía madrileña de los años 2000, todo hay que decirlo. Un Amaral que evolucionó bastante a posturas de izquierdas en algunas de sus letras y en algunas de sus apariciones públicas con los años, pero que se hizo famoso, iba a decir el grupo, pero realmente se hizo famoso ella, y el señor que había estado con ella y que tocaba la guitarra, sí, está esclavizado y atado a una bola. El señor del sombrero y Eva Amaral. Efectivamente. Es que esto es muy parecido al caso de Bon Jovi, ¿no? Y de llamar al grupo con tu apellido. Tal cual. Es el mismo rollo, exactamente. Clarísimamente. Y en este caso, pues eso, decimos que Amaral lo petó en el espectro musical español con dos o tres canciones como esta, como este Cómo Hablar. Sí, que es quizá el gran megahit del año 2000. He buscado la fecha por... Me sonaba eso, sí. Y con unas canciones, con unas letras de amor romántico, pero del peor posible, ¿eh? No seremos aquí nunca defensores, o en mi caso nunca, de este amor romántico tradicional y tan característico de la música popular de las últimas décadas. De todas las décadas. Pero en este caso, además, pues bueno, con todas las características de, pues eso, del no poder vivir sin la otra persona, de la dependencia emocional extrema hacia el otro o la otra, la falta de autonomía de la propia persona, si no es en pareja o si no es enamorada. Un amor, además, con todas las características y los clichés básicos. Y bueno, todo lo que es ese amor romántico, ese buscar al amor para toda la vida, a la media naranja, pero con una voz bonita y en una canción que mola mucho. Nuestra vida es una mierda desde que nos dedicamos a analizar las letras de la música que escuchamos. Somos unos cortarrollos del copón. Hombre, yo desde el momento en el que analizaba... Tú eres el que naciste. Sintácticamente y morfológicamente las canciones de los grupos de hoy era una cosa terrible, pero yo tengo que reconocer que Amaral es una de las voces y de los grupos de este tipo de música que más me pueden gustar dentro del Estado español. Estas primeras canciones de amor me gustan mucho a nivel musical, pero claro, es que las letras no se sostienen, y el discurso que estás dando de que no está mal depender de otra persona al 100% y que cuando pase algo con esa otra persona tu mundo entero se cae y no merece la pena... Hostia, es que ¿dónde queda no solo la autonomía, sino la autoestima, el quererse a uno mismo o a una misma? Hablamos de la educación sexual, pero también joder, la educación... Amaral, ¿por qué no me quieres? La educación, o sea, ¿por qué, Amaral? ¿Por qué? Me he quedado sin palabras. Ante esto solo puedo ejercer la censura y poner la siguiente. Después de la siguiente, que estamos poniendo cosas que no solamente dan vergüenza en algunas ocasiones o en algunos aspectos, porque a nivel musical estamos poniendo algunas cosas muy chulas. También a veces todas, políticamente... Incluso Nicky Jam mola. Sí, la sí, música. Sí, por supuesto. La música. Lo siguiente que va a sonar... Tuve la suerte de verlos hace muchos años en unas fiestas de ciudad, de barrio cerca de... de ciudad cerca de Barcelona, en Hospitalet o en Cornellá, no recuerdo mal. Y hablando de cosas que dan un poco políticamente vergüenza... Yo los vi en San Isidro, ajena, la Pradera. Estamos más contentos que un maricón con un carro lleno de pepinos. Todo esto... visto en un concierto en el que un tercio de las personas eran gitanas, un tercio de las personas era peña que seguía de fiesta del día anterior y el otro tercio estaba todo el movimiento Cupa barcelonés con cara de hostia, esto habría que asaltar el escenario, pero son los chichos. Thank you. Bueno, un himno carcelario que hemos escuchado cientos, millones de veces en centros sociales, en fiestas políticas, en todo tipo de circunstancias. Este ha sido de esos grupos, lo hemos metido en el programa de las vergüenzas, pero yo creo que siempre ha estado relativamente bien visto en el rollito que te molaron los chichos. Todo ese rollo kinky. A pesar de, sí, como hemos dicho en algunas cosas, sí, de no sostenerse... Sí, sí, determinadas letras y tal. Yo recuerdo, tú has comentado esa anécdota de el maricón y el carro de pepinos, como comentan en el escenario. Yo recuerdo de la peña viniéndose muy arriba en diversos conciertos suyos de... Pues intentando que apoyaran temas contra los desahucios y los otros en plan de subiéndose al escenario, los otros un poco dándoles largas. Recuerdo mucho, mucho, mucho la peña subiéndose con banderas de bucaneros en el concierto de San Isidro, que como esta gente son de Vallecas, una de las banderas más bonitas del fondo del estadio de Vallecas es una en la que sale la formación histórica de los Chichos, los tres, con el lema Rayo Vallecano, ni más ni menos. Que como es un grupo muy, muy, muy insertado en la contracultura callejera del Estado español y muy en concreto en Madrid, sin lugar a dudas. No solo eso, es todos los grupos que hubo a su alrededor, ¿no? Igual, pues gente como los Chunguitos o los Calis y demás. Tuvieron, sí, cierta familia, igual ahora menos, dentro del ambiente alternativo. Sí, sí, sí, estaba como bien visto. Hay canciones muy chulas, hay algunas canciones interesantes a nivel letrístico porque son el ejemplo precisamente junto con el cine kinky de una época y un momento histórico y, sí, social. Este Quiero Ser Libre sin ir más lejos describe la situación carcelaria de puta madre. Completamente olvidado de esas décadas españolas, del milagro español y demás, junto con otras cosas, pues sobre todo a nivel de género, mujer, homosexualidad, que es comprensible porque no le vas a pedir, sí, a esa, sí, gente, sí, cosas que no se le pueden pedir según el contexto, pero que se ha criticado poco, hay que... Sí, sí, y esa sería quizás la vergüenza, ¿no? Asumirlo como de cómo vas a poner reggaetón que letras más machistas y te plantas los chichos y el, sí, querer casarme contigo, tener un niño marinero, no sé, es que no criticamos, somos muy críticos con unas cosas y con otras dejamos pasar y quizá o se deja pasar todo o al menos se hace asumiendo me estoy tragando un mojón porque me hace gracia la música y esa es mi incoherencia y santas pascuas, ya está. Efectivamente, y lo que parece ser que se dejó pasar sobre todo en muchísimos barrios obreros en esas décadas de los 70, 80 y 90 fue la heroína, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, aquella droga que se llevó a tantos artistas, vamos a hablar un poquillo de eso, pero vamos, artistas, pero como se llevó a prácticamente una generación entera, o un porcentaje muy alto de una generación, a varias. Yo siempre recuerdo, hubo una época muy corta en mi vida en la que estuve trabajando con personas que estaban en fase, con VIH, algunas en fase SIDA, perdón, y el menos una de las personas con las que trabajaba había sido contagio debido al uso de jeringuillas por ser erenómanos. Y había algunas personas que eran supervivientes de la primerísima generación de gente que se enganchó al jaco de barrios obreros de Madrid, pues eso, San Blas, Vallecas, Villaverde, pues gente muy humilde. Y había un chaval algo más joven, pues igual que en vez de ser del año 77, 78, 79, su enganche era de mediados de los 80. Y a un comentario que le hice yo de bueno, yo tampoco os puedo juzgar, a pesar de que la DAO es algo que rechazo y demás, porque no sabíais lo que había. Y él me dijo, quieto. Que a mí ya mi madre me decía, cuando te pinches, no compartas la chuta para no pillar en sida. O sea, y yo sabía lo que hacía, pero me gustaba. Entonces, al final hablamos... de sinceridad más salvaje, sí, sí, tío. Sí, sí. Hablamos de varias generaciones, y con ciertos repuntes en algunos momentos en la actualidad. Y algunos pequeños repuntes, algunos han pillado de cerca, que flipas. O sea, hemos visto caer a tanta gente como moscas y te metes en esta puta mierda. Sí, pues porque tienes tu parte de responsabilidad. La sociedad, no sé qué, compramos ese discurso, pero también compramos la responsabilidad individual con saber qué coño haces con tu vida. Sí, de aquí lo único interesante que se puede sacar es, por un lado, lo grotesco y lo terrible que es que con seguramente decenas de miles de muertos a lo largo de estos años, ya sea por sobredosis, por sida o por enfermedades asociadas, ¿no? Pues la tuberculosis, la hepatitis C. Yo le tuve mucho miedo en su momento cuando empecé a trabajar por el desconocimiento que tenemos sobre el VIH y también porque era un entorno con un cierto riesgo real, ¿no? Con personas que estaban ya psiquiatrizadas o que tenían alguna demencia cuando llegaban a fase SIDA o ya muy cerca, y al final te dabas cuenta que lo que realmente era difícil, porque era mucho más fácil de pillar, era una hepatitis C o una tuberculosis activa. Y dices, hostia, vas con el miedo al VIH, sí, sí, que es lógico tenerlo. Además, yo tengo un gran desconocimiento sobre ese mundo, porque no he tenido gente muy cercana con VIH, entonces igual tienes esas referencias equivocadas, y es un error, pero es así. Y al final hay otras enfermedades que eran mucho más peligrosas por esa capacidad de contagio mucho mayor que el VIH cuando se toman los antirretrovirales. No olvidemos ese Partido Popular en el gobierno quitando la financiación de la medicación contra la hepatitis C y condenando a esta gente que la había cogido en su momento por lo que fuera, condenándoles a la muerte. Así de claro. Recuerdo manifestaciones en la puerta del Hospital de la Princesa en Madrid al respecto, que te ponían los pelos de punta cuando te contaban un poco la historia. Y querías escucharlo porque es algo también muy silenciado, porque se ha relacionado siempre mucho pues con grupos marginales o marginados. Efectivamente. Y eso, hablamos de miles y miles y miles de muertes. No hay estadísticas demasiado fiables al respecto, por lo menos cuando yo he hecho alguna búsqueda rápida no las he encontrado, porque es algo que bueno, esa población que va más allá del proletariado, que caía en el lumpen más extremo y que ha tenido una vida de mierda, en algunos momentos con más capacidad de elección que otras, que esas primeras generaciones de la crisis de finales de los 70, que no fue solo económica, sino social. Y dentro de lo poco rescatable de esas épocas y de esos momentos, pues todo esa capacidad comunitaria que tuvieron los barrios de paliar y de mitigar, porque yo creo que no daba mucho más, esa epidemia de la heroína, esa epidemia del SIDA. Y entre los ejemplos más bonitos y también más duros, la gente de Madres contra la Droga, que tiene algún libro, y yo he visto alguna charla en la que, hostia, qué capacidad de seguir luchando cuando se te iban tus hijos, los hijos de tus hermanas, los vecinos, los conocidos, uno detrás de otro, te robaban, te la liaban en la calle una detrás de otra, y aún así esta gente eran capaces de crear lazos y redes de solidaridad sin victimizar y sin criminalizar aún más a las personas que estaban enganchadas, sí, al jaco, y enlazando muy bien la crítica a los grandes narcos y a sus relaciones con la policía, con los políticos, cosa que con los años, Marcial Dorado se demostró, y en otro contexto y con otra droga diferente, se demostró que esas redes y esos contactos, sí, sí, existían. Aunque yo solo sabía que en aquella época había sido contrabandista. De tabaco, sí, sí. Me cago en Dios, es que qué puta vergüenza. Joder. Nos vamos a continuar, que nos quedan 20 minutos de programa y un par de temas de los que hablar. Pues con el grupo de uno de esos artistas a los que se llevó el caballo. No solo hablábamos fuera de micro, afectó mucho al punk, a los estilos que escuchamos más a menudo, pero hoy estamos con canciones que hoy no nos da vergüenza reconocer que nos molan, pues como esta de Los Secretos. Porque los grupos moñas de pop también se enganchaban al jaco. pies el suelo. Y antes que nuestro tren descarrilara, en marcha me bajé sin decir nada. Estaba de negocios en la puerta y comprendí que nada había cambiado. Ojalá nunca la hubiera encontrado. Te juro que era buena chica. Los secretos, buena chica. Hablamos antes de que era mucha música italiana, lo que hubiéramos puesto, si aparte de a Lucho Battisti hubiéramos puesto también a Nek, a Laura Pausini, uno de esos, pero... Ojalá. A Nek y pero a Laura Pausini gritando My Pius en Chafuchino. Pero vamos a poner, así. Ahora después de Los Secretos va a venir, fuera vergüenzas, Rafaela Carrà. Va a venir Rafaela Carrà, no va a ser una de sus canciones más conocidas, pero nos gusta mucho. Escuchadla después con atención. Cuando la pongamos, veréis que el tema, que aunque es alegre y festivo, la letra tiene su trasfondo social. Habla de una chica que no encuentra trabajo en su pueblo y le pide 100 liras a su madre para irse a América y no sabe si va a volver de allí. Si en lugar de Italia se cantase en un pueblo de Senegal o de Honduras y la chica si quiere ir a Estados Unidos o Europa, es una canción que se podría escribir hoy mismo, ¿sabes? Es una canción pues, del drama de la migración. Rafaela Carrà. Hablamos de personajes interesantes, personaje interesantísima. Formada como bailarina, ella quería ser coreógrafa, no cantante, pero después de varios papeles en el cine, pues la tía lo petó. Empezaron a lloverle ofertas para cantar y presentar televisión y a eso se dedicó pues hasta el final. Quizá la vergüenza que nos daba a reconocer que nos gustaba mucho Rafaela Carrà, pues es una vergüenza que pasó hace mucho a la historia, a pesar de que musicalmente está muy alejada de los sonidos que normalmente os traemos aquí en Cienfuegos. Política y rock, hoy es política y canciones algo vergonzantes. Pero hace ya tiempo que sabemos que la Carrà era, a pesar del brilli brilli y de las sortiradas, Rafaela Carrà era una dinoi. Todo empezó con su enfrentamiento con el Vaticano en tiempos tan alejados como en 1971. Ahí, además de la autonomía operaria, pues estaba Rafaela Carrà enfrentándose al Vaticano por el tema Tuca Tuca, que se consideró demasiado obsceno para emitirse en televisión porque en el videoclip, el videoclip se le veía el ombligo. Pero Rafaela era mucha Rafaela, se empeñó en cantar en un programa de máxima audiencia y lo hizo, porque ella hacía lo que consideraba que debía hacer. La canción fue un éxito, Tuca Tuca, y para evitar que se pusiese más veces al estar en lo más alto de la lista de ventas, pues la televisión italiana, ¿qué hizo? Dejó de emitir la lista de los discos más vendidos y Santas Pascuas, y así no se le colaban según qué canciones. En 1978, en una España en la que el divorcio no existía, provocó otro escándalo con una de las canciones más conocidas, la de Hay que venir al sur, una canción en la que recomendaba pues buscarse un hombre mejor si el que tenías pues ya no te gustaba. Ese mismo año, en la canción Lucas, contaba la historia de una chica que descubre que su novio es homosexual. ¿Y cómo lo cuenta? Pues sin reírse de él, sin degradarlo y deseando, pues bueno, que fuese feliz. Siempre fue Rafaela una banderada de la libertad sexual, muy adelantada, pues 40 o 50 años a su tiempo. Pero hay más. Comunista declarada y crítica con Donald Trump, reivindicó la igualdad de las mujeres, empezando por sus propias reivindicaciones salariales. Cuando se enteró de que había compañeros que cobraban más que ella, exigió un aumento y, a diferencia de muchos otros artistas, no tuvo nunca ninguna vergüenza en decir lo que ganaba y contar lo que ganaban los demás. Ya sabemos, muchas veces el dinero parece un tema tabú y no digamos ya en el mundillo del espectáculo, no digamos ya si eres mujer. Según declaró, en realidad nunca le había interesado ganar mucho dinero, pero fue el sentimiento de injusticia el que le llevó a reclamar esos contratos y a estar todo el día hablando al respecto de lo que se ganaba. Una actitud, por cierto, con la que me identifico mucho personalmente. No solo reclamaba sus derechos, también se preocupaba por los de los demás. Cuando se conoció su muerte, las redes sociales señalaron de testimonios de personas que habían trabajado con ella, contando pues cómo se interesaba por las condiciones laborales del personal técnico, de los bailarines y resto de personal artístico, y cómo era capaz de mandar a todo el mundo a casa si se enteraba de que estaban haciendo horas extra o que habían trabajado la noche anterior de la grabación y les habían puesto el turno de mañana. Decía de si grabaste anoche el noche de fiesta, ¿qué coño haces ahora grabando el música así? Por inventarnos. Así que no queda otra que ahora sí escuchar la canción de Rafaela Carrà, no, de las más conocidas, como hemos dicho, este Mamma dammi 100 lire. Troppi giorni a pensare, mi ritrovo ancora qui, senza niente da fare, conto tutti il lunedì. Forse non ho sbagliato, la fortuna arriverà, l'amore, i soldi, la fama e anche la felicità. Però lo so che un giorno partirò, però lo so che un giorno partirò. Mamma dammi 100 lire che in America io vo, mamma dammi 100 lire che in America io vo. Però non so se un giorno tornerò, però non so se un giorno tornerò. Mamma dammi 100 lire che in America io vo, mamma dammi 100 lire che in America io vo. Però non so se un giorno tornerò, però non so se un giorno tornerò. Penso tutte le sere all'amore che non ho, cerco sempre lavoro, so che non lo troverò. Quanti amori perduti, ora non ci credo più. Per questo ho deciso che domani partirò. Però non so se un giorno tornerò, però non so se un giorno tornerò. Mamma dammi 100 lire che in America io vo, mamma dammi 100 lire che in America io vo. Però non so se un giorno tornerò, però non so se un giorno tornerò. Mamma dammi 100 lire che in America io vo, mamma dammi 100 lire che in America io vo. Però non so se un giorno tornerò, però non so se un giorno tornerò. Mamma dammi, dammi, mamma dammi 100 lire che in America io vo, mamma dammi 100 lire che in America io vo. Però non so se un giorno tornerò, però non so se un giorno tornerò. Mamma dammi 100 lire che in America io vo, mamma dammi 100 lire che in America io vo. Però non so se un giorno tornerò, però... Rafaela Carrà, no te la esperabas esta. Vamos a entrar ya en la recta finalísima de este programa 203, de estas vergüenzas. Vamos a dejar una canción que en realidad ¿qué coño? No debería aparecer en la selección de vergüenzas porque es un temazo y porque la persona dentro de la guerrilla que la ha propuesto reivindica este disco a la menor ocasión sin ninguna vergüenza, porque es un disco que al fin y al cabo sigue sonando bien, mientras que lo que escuchaban el resto de niños y niñas en aquellos finales de los 80, rollo pues entre Enrique y Ana o Bon Bon Chip y demás, son discos que los pones ahora y no aguantan nada. Vamos a oír, vamos a cerrar este Cienfuegos 203 con El Rey del Tractor, canción que apareció en el disco de 1989, Purita Dinamita, de los padres del Rockabilly Barrio, Patrio. Se ha hablado poco de ellos en general y de ese estilo en general, pero lo petaron mucho, los Dinamita pa' los pollos. Últimamente se reivindica un poquillo en el rollo hoy a raíz de esa versión, pedazo de versión que hacen conjunta Caos Urbano y Non Servium del Nos Vemos en el Infierno de Dinamita para los Pollos, pero tuvieron muchas más canciones. Antes de cerrar con ese Rey del Tractor, os vamos a contar una historia de lucha y de triunfo que tiene que ver con la marca del tractor que lleva el Rey del Tractor en esta canción de los Dinamita. Un tractor John Deere, que siempre lo hemos llamado así, John Deere. Esta empresa no solo es un icono del movimiento obrero en la cercana ciudad de Getafe, ya hemos hablado un poquito de ello en alguna ocasión, en aquella huelga del año 81 que se convocó una huelga general en Getafe en solidaridad con los trabajadores de la fábrica de John Deere que había, o sigue habiendo, eso no lo tengo muy claro, que sigue habiendo. Yo no sé si estando justo al otro lado de la estación de Getafe Central, está, al otro lado de la parte de atrás, hacia el barrio de La Alhóndiga. Creo que sí. Un día nos dedicamos a poner grupo de Punta Getafe, que da para hablar muchísimo. Habíamos hablado de Aranjuez, de eso sí, de Parla, pero falta Getafe. Getafe, alguno hemos puesto, pero no nos hemos detenido mucho a hablar que no tienen el centro geográfico de la península pero ibérica. Eso, por supuestísimo. Tienen la fábrica de John Deere, pero no tienen el centro geográfico. No se puede tener todo, chavales. Pues esta, pues eso, una huelga en solidaridad con la huelga que tenían en John Deere. Y hay que recordar la legislación laboral española, que no es de las peores del mundo occidental, prohíbe las huelgas en solidaridad con otras huelgas y la represión contra esta huelga solidaria fue brutal. Había otras movilizaciones importantes en la John Deere de Getafe en 2011, en 2021, huelgas con un seguimiento muy importante, esas huelgas de la gran industria que sigue existiendo y siguen manteniendo buenas condiciones, en cierto modo, todo lo que se puede, gracias por supuestísimo a esas huelgas. Pero los trabajadores, las trabajadoras de la John Deere es también referencia en el mundo sindical estadounidense. En el año 2021, después de declarar unos beneficios récord de 5.700 millones de dólares, el consejero delegado de la empresa, John May, se subió el sueldo anual desde los 5 millones de dólares que había cobrado en el 2019 a los 16 millones de dólares que cobró en 2020. Y los trabajadores se mosquearon muchísimo al conocer el dato cuando les ofrecieron una subida salarial de únicamente el 5% habiendo tenido esos beneficios récord y habiéndose subido el jefazo pues bastante más de ese 5%, ¿no? Y se mosquearon tanto que convocaron una huelga histórica en un país como Estados Unidos donde el esquirolaje es legal y donde sindicarse no es un derecho individual sino que tiene que aprobarse en votación en cada empresa. La única huelga anterior la habían hecho entre los años 86 y 87 y duró 5 meses, entre otras cosas porque la empresa, en lugar de negociar, hizo un cierre patronal, una figura bastante particular. Esta huelga del 87 terminó porque un tribunal obligó a la empresa, John Deere, a negociar y reabrir las fábricas. En 2021 fueron 10.000 personas repartidas en 12 centros de trabajo quienes secundaron la convocatoria. 10.000 personas de un total de 12.000 trabajadores. En cierto modo, también impidiendo físicamente la entrada de los esquiroles, aunque fuera legal, hay que les den por culo, y también el acceso y salida de piezas que la dirección intentó mover entre los sitios en los que aún se estaba trabajando. El propio sindicato convocante declaró que, dado que en Estados Unidos había escasez de mano de obra, había llegado el momento de mejorar salarios, condiciones de trabajo y de jubilación. Mantuvieron la huelga durante más de un mes y después del precedente de los 80, la dirección dijo: paramos. Se sentaron a negociar y aceptaron una subida salarial del 20%, un bonus extra de 8.500 dólares por volver al trabajo y mejoras en las condiciones de jubilación. Y con esta historia de una pequeña victoria y con Dinamita para los pollos os dejamos hasta dentro de un par de semanas cuando cerraremos, o no, esta séptima temporada de Cienfuegos. Ya decimos, sin vergüenza alguna, el Rey del Tractor.